quien te habla, Carlos Alberto Machado, y quiero invitarte a escuchar Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, donde navegaremos por ese fascinante y espectacular mundo del rock and roll, en el cual estaremos aunando en sus comienzos, evolución, artistas y bandas influyentes de todos los tiempos. Los Titanes del Rock. Los Titanes del Rock. Solo grandes canciones. Grandes canciones. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por Seven Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Summertime's here, kiddies, and it's time to take a trip. To take a trip. This world's so bad. You feel so sad. You gotta take a trip. Into a world so glad. A world of frogs and green fountains and flying dogs and silver cats and emerald rats and purple clouds and faceless crowds and walls of glass that never pass and pictures hanging upside down. You won't ask where you are. It's another world, you and your girl. All your friends will all be there. Oh yeah. Let's take a trip. Let's take a trip. TNT, SOS, HOP, TOP, top. It's the top. Hey, here we go now. Let's climb some mountains, everybody. Get on your walking shoes. Start to climb some mountains. Hey, here we go. Take a trip, take a trip. Let's start to dream. Let's close our eyes. It's groovy now. Yeah. Float. Because I'm swimming in beauty. It's all around. Let's take a trip. Fly from the ground. Whoa. Whoa. Oh, yeah. Let's take a trip. It's really hip. No one will know what goes on, just you and me, and the dreams we see. Oh, come on, baby, oh, come on, baby, you're doing it right, just put your head back. Sean bienvenidos a Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HV2 99.5 FM, solo grandes canciones. También los lunes a las 5 de la tarde por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien habla, Carlos Alberto Machado. El tema con que arrancamos es The Trip, el viaje del año 1965, perteneciente al cantautor estadounidense de rock King Fowley, y está considerado por la crítica como la primera canción de música psicodélica. Hoy estaremos hablando acerca de la historia del rock psicodélico. King Vincent Fowley fue un productor musical, empresario, compositor, músico y cineasta, actor de radio en Los Ángeles, California, conocido por su papel detrás de la producción de sencillos de pop rock de culto de la década de los 60 y por ser manager de la banda de rock The Runaways en la década de los 70. Fue descrito como uno de los personajes más coloridos de los canales de rock and roll. En julio del 65, lanza el primer tema rock con una clara temática referente a la experiencia psicodélica llamado The Trip, que logró un relativo éxito. Se acredita como la primera canción grabada de rock psicodélico por el contenido de su letra, que hace alusión a un viaje posiblemente alucinógeno, y también por el sonido de la instrumentación. Por otro lado, en Inglaterra, tenemos el precedente psicodélico británico por parte de los Beatles, con la canción Tomorrow Never Knows, Mañana Nunca Se Sabe, incluida en el influyente y célebre álbum Revolver del 66. Aunque para la mayoría de los críticos, la psicodelia británica fue de menor impacto comercial que la estadounidense, y siendo mucho más pop, como se pudo ver en los siguientes discos de los Beatles, como el legendario Sgt. Pepper's and Lonely Hearts Band Club del 67 y en los discos de las bandas de los The Kinks y los Who de esos años. A continuación, Tomorrow Never Now. Thank you. some living, some standing alone. Sonaba el tema 8 Miles High, 8 millas de altura, perteneciente a la banda estadounidense de rock The Byrds, formada en Los Ángeles, California en 1964 por Jim McGinn en la guitarra y líder voz, Jane Clark en la pandereta y voz, David Crosby en la guitarra rítmica, Chris Hillman en el bajo y Michael Clark en la batería. La canción anterior, publicada en marzo del 66, está considerada por muchos en los Estados Unidos como la canción pionera del género psicodélico. A pesar que solo lograron un éxito similar a los Beatles, los Beach Boys y los Rolling Stones, fue de un corto periodo nada más del 65 al 66. Hoy día, muchos críticos la consideran una de las bandas más influyentes de los 60. En sus comienzos, fueron pioneros del folk rock. A medida que transcurrían los años, las bandas también comenzaron a dejarse influir por el rock psicodélico, el raga rock y el country rock. Su mezcla de canto armónico y el sonido metálico de la guitarra eléctrica Rickenbacker de 12 cuerdas de McGinn siguen teniendo influencias en la música popular hasta el día de hoy. Ok, ya hemos hablado de la primera canción grabada. Ahora, ¿cuál es el primer álbum completamente psicodélico? Según la crítica, reconocen el álbum debut de los texanos The Three Floor Elevator, Los Ascensores del Piso 13, llamado The Psychedelic Sound and the Three Floor Elevator, publicado en octubre del 66. Esta agrupación estuvo conformada por el vocalista y guitarrista Rocky Erickson, el bajista Benny Thorman, el guitarrista Stacy Suderman, Tommy Holt en el jarrón eléctrico, algo así como un amplificador, y en la batería John Ike Walton. Fundada en diciembre del 65 y disuelta en el 69, su ruptura fue debido a que Rocky fue condenado por posesión de sustancias ilegales y para evitar una larga cadena, se declaró mentalmente incapacitado y se le recluyó por 3 años en un hospital psiquiátrico. Durante su carrera, publicaron 4 EP y 7 sencillos. A continuación, Revibration. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. But Escuchamos el tema When I Got Nothing Yet, Nosotros No Tenemos Nada Todavía, del año 1966, perteneciente a la banda estadounidense de rock The Blues Mad Goose, formada en 1964 en el Bronx, Nueva York, por el vocalista y tecladista Rap Scala, en la guitarra Emil Pepi Castro, en el bajo Ron Gilbert, en la batería John Finnegan y Dennis Laporta en la guitarra líder. El sencillo es el más conocido del grupo, incluido en su álbum Psychedelic Lollipop, publicado a finales del 66. A pesar del poco éxito comercial de Blues Mad Goose, son considerados un grupo del rock clásico independiente y el garage rock emblemático, a lo largo de grupos como Country Five, Bubble Pop y Three Flower Elevator, entre otros. El rock psicodélico es un estilo de música rock que está inspirado o influenciado por la cultura psicodélica e intenta replicar y potenciar las experiencias con sustancias psicodélicas que alteran la mente, siendo la más notable el LSD. A menudo utiliza nuevos efectos y técnicas de grabación que inspiran diversas fuentes como la música folk, el free jazz, el raga y la música hindú, así como en la temprana música electrónica contemporánea. Otro disco con la palabra psicodélica que salió ese año fue Psychedelic Moods, de la banda estadounidense de rock psicodélico de corta duración The Deep, formada por músicos en la ciudad de Nueva York, que en el 66 viajaron a Filadelfia para grabar un LP único llamado Psychedelic Mood. A continuación, el tema Colors Dreams, Sueños de Colores, en la efímera banda The Deep. Black, purple, black, orange, yellow, funny fellow, white, brown, big town, orange, red, pink bed, ochre tan, yellow man, Jesus saved, violet red, green, red, Tommy dead, blue, green, yellow stream. Spanish black, golden eye, pretty white, out of sight. Gray flannel, TV panel, weenie, chattery, chapel pie, oh my. Oh my. Wow. Fingernail, emerald tail, brown shoe, shot shoe, snap. Throw a dive, tippy toe, skid row, bobber pole, mellow roll, pink lace, two base, pink eye, orange sky, polka dot, mine rot, jingle bell, William Bell, silver stew, black lagoon, blue, black, purple neck. Orange fella, bunny fella, white brown, big cow, orange red, blue bed, ochre tan, yellow man, Jesus said, violet red, green red, commie dead, blue green, yellow stream, Spanish black, golden eye, pretty white, out of sight, gray flannel, TV flannel, creamy peach, out of reach, apple pie. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Piece of My Heart, Pedazo de mi Corazón, perteneciente a la cantante de blues y rock psicodélico Janis Joplin, nacida en Texas el 19 de enero del 43. Fue un ícono hippie de la década de los 60, considerada una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos. Es la primera mujer estrella de rock and roll. Sus discos se encuentran entre los más vendidos. La canción anterior es originalmente grabada por Aretha Franklin en el 67, pero tuvo mayor éxito cuando Janis Joplin hace una versión un año después e incluye en su álbum Cheap Trip. Llegó a la 12ª posición en la lista de sencillos de los Estados Unidos. Janis falleció a causa de una sobredosis de sustancias prohibidas a la edad de 27 años en Los Ángeles, California, el 3 de octubre del 70. Otro grupo de la onda psicodélica fue Moby Grape. Es un grupo de rock que se formó a finales del 66 en San Francisco por Peter Lewis, Jerry Miller, Bud Mosley, Skip Spencer y Don Stevenson, conocidos por la colaboración de todos sus miembros en la composición de sus temas, así como a la hora de cantar las canciones. Y mezclaron elementos de diferentes estilos musicales como el folk, el blues, el country y el jazz, junto al rock y la música psicodélica. Debido a la fuerza de su primer álbum, muchos críticos lo consideran uno de los mejores grupos de rock que surgió en la escena musical de San Francisco a finales de los 60. La canción Fall on You, Caer sobre ti, es una de las más conocidas y que escucharemos a continuación. The pain that's gonna Escuchamos el tema The Golden Road, El Camino Dorado, perteneciente a la agrupación estadounidense de folk rock e influidos por la psicodelia Grateful Dead, también conocidos como The Dead, formados en el 65 por integrantes de las bandas Mother McCreed, Houghton Young Champions y The Soul Warlock. Los Grateful Dead se dieron a conocer gracias a su estilo de composición único y eléctrico, que fusionaron elementos del rock, el folk y el blues. Sus influencias variaron ampliamente, basándose en la música psicodélica de la época, combinándolas con el blues, el jazz y el rock. Estas distintas influencias fueron destinadas a un todo universo psicodélico, que los convirtió en los padrinos y pioneros del mundo de las bandas de improvisaciones. El rock psicodélico es un género musical de la segunda mitad de los 60, al cual los artistas buscaban recrear y alimentar las sensaciones que les producían las sustancias alucinógenas. Para ello, utilizaban nuevas técnicas de sonido e incluían instrumentos de la cultura hindú. Pretendían potenciar e inducir los mismos estados alterados de conciencia que les provocaban las sustancias a través de la música. Al tomar como base la música rock, mucha de la expectación de los sonidos se hizo a través de pedales de guitarra como el característico wah-wah de Jimi Hendrix. Uno de los grandes exponentes del rock psicodélico es Johnny Hallen Hendrix, nacido en Seattle, Washington, el 27 de noviembre del 42. Es mejor conocido como Jimi Hendrix. Fue un guitarrista, cantante y compositor que, a pesar de su corta carrera profesional, que solo duró 4 años, ya que falleció a los 27 años de edad por ingesta de barbitúricos en septiembre del 70, es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock. El tema Hey Joe, Hola Joe, del 66, está interpretada como su sencillo debut con su agrupación The Jimi Hendrix Experience, que fue todo un éxito. A continuación, Hey Joe. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said, where you going with that gun of your hand? Shoot my old lady. You know I thought I'd mess around with another man. I'm going down to shoot my old lady. You know I thought I'd mess around with another man. And all that ain't too good. Hey Joe, I said, I heard you shot your lady down. You shot her down. You shot your lady down, you shot her down in the ground. Yes, I did, I shot her. You know I caught her mess around town. Yes, I did, I shot her. You know I caught her mess around town. Yeah. loved one time, but the dreams are gone. I thought were mine, and the hidden tears that once could fall now burn inside at the thought of all the years of waste, the years of crime, the passions of a heart so blind. Think that, but even still, as I stand exposed, the feelings are felt, and I cry into the echo of my loneliness. Who am I to stand and wonder, to wait while the wheels of fate slowly grind my life away? What a nothing I've made of life, the empty words, the coward's plight, to be pushed and passed from hand to hand, never daring to speak, never daring to stand. And the emptiness of my family's eyes reminds me over and over of lies and promises, deeds undone. And now again I want to run, but now there is no way to run to. Who am I to stand and wonder, to wait while the wheels of fate slowly grind my life away? Who am I? And now, my friend, we meet again, and we shall see which one will bend under the strain of death's golden eyes, which one of us shall win the prize to live, and which one will die. 'Tis I, my friend, yes, 'tis I, shall kill to live again and again, to clutch the throat of sweet revenge. For life is here only for the taking. Sonaba el tema de Masked Mauder, el merodeador enmascarado, perteneciente a la agrupación californiana de folk rock psicodélico Country Joe and the Fish, formada en San Francisco en el 65 por Country Joe McDonald en la voz, guitarra y la percusión, Barry Melton en la guitarra y voz, David Cohen en la guitarra y órgano box, Bruce Baltor en el bajo y la armónica y Chicken Hears en la batería. En el verano del 67, actúan en Monterrey Pop Festival junto a Jimi Hendrix. La banda se desintegró en el 70. En los años 1960, había dos vertientes del rock psicodélico: la variante caprichosa británica y la más fuerte, con el rock ácido de la costa oeste de los Estados Unidos. Los términos rock psicodélico y rock ácido son comúnmente usados indistinguidamente, sin embargo, rock ácido a veces se refiere a la corriente más extrema del género. El rock psicodélico influenció la creación del soul psicodélico y sirvió como puente en la transición del rock basado en blues y el folk al pop progresivo, el glam rock, el hard rock, y como resultado ha influido en el desarrollo de los subgéneros como el heavy metal. Una de las primeras bandas de rock multiétnicas estadounidenses fue Love, liderada por el cantante, guitarrista y compositor Arthur Lee, y el segundo compositor del grupo, el guitarrista Brian McLean. Su música reflejó un notable rango de influencias, combinando elementos de rock, folk, Soundtown y psicodélicos. Su álbum del 67, Forever Changes, Cambios para Siempre, es citado por los críticos como uno de los discos claves de la historia de la música pop. Su cantante, Arthur Lee, fue quien descubrió el grupo Los Doors y le consiguió un contrato con su primer manager. Arthur fue el primer hippie afroestadounidense, mucho antes que Jimi Hendrix. En el año 63, cuando ensayaban la primera canción proto-punk y psicodélica, como es 7 is 7 is, 7 es 7, con un equipo con distorsión, fue por el ruido que ocasionaba el equipo que un vecino del edificio donde residían en San Francisco lo atacó con un arma de fuego. Arthur recibió un disparo en el hombro y pasó 3 meses internado en el hospital. Luego recuperado, siguió trabajando en la música que influiría a bandas como Led Zeppelin, Jefferson Airplane y Supergrass. Una versión renovada del grupo sigue en actividad bajo el nombre de Love Revisited. A continuación, 8 and 8 is. When I was a boy, I thought of 5 times I'd be a man. I'd sit inside a bottle and pretend that I was in a can. In my lonely room, I'd sit my mind in an ice cream cone. You can throw me if you wanna, but I'm a bone and I go boop, bim, bim, boop, bim, bim, yeah. If I don't start crying, it's because that I have got no eyes. My father's in the fireplace and my dog lies hypnotized. I wasn't able to find my way. Trapped inside a knife, but I'm a day and I go boop, bim, bim, boop, bim, bim, yeah. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. When everything comes down. When the truth is found to be. Love around. escuchamos el tema Somebody to Love, Alguien a quien amar, del año 1967, perteneciente a la banda estadounidense de rock psicodélico Jefferson Airplane. Surgida en la ciudad de San Francisco, California, en el 65, por Martin Bailey, Paul Kantner, Sidney Anderson, Jorman Kautner, Jack Cassidy y Skid Spence. Fueron pioneros del movimiento influenciado por la psicodelia y uno de los primeros de la escena de San Francisco. Además, gozaron de gran éxito comercial y crítico. Para finales de la década de los 60, eran una de las bandas mejor pagadas de todos Estados Unidos. Sus discos fueron internacionalmente exitosos y tuvieron dos hits en el top 10 de Billboard, más una seguidilla de álbumes que se ubicaron en el top 40. Su disco debut del 67, Surrealistic Pillow, almohada surrealista, sigue siendo considerado como una de las principales obras llamada del verano de amor, que los catapultó internacionalmente. Otro de los grandes escenas psicodélicas es la banda estadounidense de rock Iron Butterfly, Mariposa de Hierro, formada en San Diego, California en el 66, por Doug Engel en la voz y órgano, Jack Pine en la batería, Greg Willis en el bajo y Danny Wells en la guitarra. Pronto se unió el vocalista y pandereto Derling Deloche. Su segundo álbum, Inagada da Vida, del 68, sigue siendo un éxito en ventas. Fueron el primer grupo en recibir un premio del álbum de platino de Atlantic Records. Su música ha encontrado un impacto significativo en la escena mundial del rock, influyendo en numerosas bandas como Black Sabbath, AC/DC, Rush, Alice Cooper, Motown, Ari Health, Soundgarden, Stone Temple Pilots y Queen of the Stone Age. El tema Inagada da Vida da título a su segundo álbum. Proporcionó un sonido dramático que marcó el camino hacia el desarrollo de la música del hard rock y el heavy metal. Consta de 17 minutos de duración. Se convirtió en un éxito del Top 40 en la versión single de 3 minutos. El álbum fue galardonado como un disco de oro por la RIA en diciembre del 68 y permaneció en las listas de éxitos de Billboard durante 140 semanas. Vendió más de 4 millones de copias. A continuación, Inagada da Vida, en su versión single editada solo a 3 minutos. You know that I'm loving you. In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true. Oh, won't you come with me and take my hand. Oh, won't you come with me and walk this land. In a god of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Please take my hand. got all the freedom, honey. Don't you know that I'm loving you? And I got all the freedom, baby. Don't you know that I've always been true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this land? Please take my hand. Sonaba Moonlight Drive, Viaje a la Luz de la Luna, del año 1967, de la agrupación de rock psicodélico The Doors, formada en Los Ángeles, California, en julio de 65, por Jim Morrison en la voz, Rick Mazzare en los teclados, Robbie Krieger en la guitarra y John Densmore en la batería. Este tema, escrito por Jim Morrison en forma de poema, incluido en su segundo álbum de estudio, Strange Days, del 67. Según contó June, Moonlight fue un tema fundamental en el nacimiento de los Doors. Durante un encuentro casual entre Morrison y Ray Mazzare en el 65 en Los Ángeles, él le cantó a Mazzare el poema que incluye la letra, y le encantó tanto que le sugirió de inmediato que se uniera a su banda de surf rock llamada Rick and the Rebel, integrada por él y su hermano Rick. Sin embargo, Morrison ya tenía elegido un nuevo nombre para la banda, el cual sería Los Doors, y bajo otro concepto musical. La agrupación se complementa con John Densmore y finalmente con Robbie Krieger, ante la salida del citado hermano y otros miembros. Aunque la carrera de Los Doors terminó en el 73 por la muerte de Jim Morrison, su popularidad ha persistido. Han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. En 2004, la revista Rolling Stones los clasificó en el puesto 41º en su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Además, son la primera banda estadounidense que acumulan 8 discos de oro consecutivos. En el 93 fueron incluidas en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En nuestra sección, como dato curioso, el término psicodélico fue usado por primera vez en el 56 por el psiquiatra Humphrey Hosmer como una opción alternativa para los medicamentos alucinógenos en el contexto de la psicoterapia psicodélica. Siguiendo con los Doors, su tema The End, el final, incluido en su álbum debut homónimo, es una de las primeras canciones épicas del grupo, en la que Jim Morrison cuenta una triste despedida. Acostumbraban a tocarla en sus presentaciones en bares y clubes nocturnos, donde siempre cambiaba la última estrofa de la canción. Es también conocida por aparecer al inicio del clásico del cine Apocalipsis Now. Con sus 11 minutos y 43 segundos, es una de las canciones más psicodélicas de la banda, siendo parecer un jam progresivo que se envuelve en una atmósfera trágica y épica a la vez. También es de las composiciones más conocidas de los Doors y de las cuales tocaron hasta en su funeral. Y de esta manera hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes. Por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. También los lunes a las 5 de la tarde por la emisora streaming 7 Rock Radio. Y en la producción y locución, quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con una de las canciones más populares de los Doors, The End. Hasta la próxima. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so?